Domingo 13 de agosto, nuestra condición en Cristo. Teniendo en mente Gálatas capítulo 3, verso 25, lee Gálatas capítulo 3, verso 26. ¿Cómo nos ayuda este texto a entender cuál es nuestra relación con la ley ahora que hemos sido redimidos por Jesús? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La palabra, pues, al principio del versículo 26, indica que Pablo ve una conexión directa entre este versículo y el anterior. Al igual que el hijo de un amo estaba bajo la tutela de un pedagogo solamente mientras fuera menor, Pablo está diciendo que aquellos que vienen a Cristo por la fe ya no son menores. Su relación con la ley ha cambiado porque ahora son hijos adultos de Dios. El término hijos, por supuesto, no es exclusivo para los varones. Pablo, obviamente, incluye a las mujeres en esta categoría. Gálatas capítulo 3, verso 28. La razón por la que usa el término hijos en masculino es porque tenía en mente la herencia familiar que se transmitía al descendiente varón, junto con el hecho de que la frase, comillas, hijos de Dios, era la designación especial de Israel en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 14, verso 1. Oseas capítulo 11, verso 1. En Cristo, los gentiles ahora también disfrutan de la relación especial con Dios que había sido exclusiva de Israel. ¿Qué tiene el bautismo que lo convierte un evento tan significativo? Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Pedro capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, cierra de paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. El uso que hace Pablo de la palabra «por qué» en el versículo 27 indica una vez más el desarrollo lógico minucioso de su razonamiento. Pablo considera que el bautismo es una decisión radical para unir nuestra vida con Cristo. En Romanos capítulo 6, describe el bautismo simbólicamente como una unión con Jesús, tanto en su muerte como en su resurrección. En Gálatas, Pablo utiliza una metáfora diferente. El bautismo es el acto de estar revestidos de Cristo. La terminología de Pablo nos recuerda pasajes maravillosos del Antiguo Testamento que hablan acerca de estar revestidos de justicia y salvación. Ver Isaías capítulo 61, verso 10, Job capítulo 29, verso 14. Comillas, Pablo considera que el bautismo es el momento en el que Cristo, como un manto, envuelve al creyente. Aunque no emplea ese término, Pablo está describiendo la justicia que se les otorga a los creyentes. Frank Matera, Galatians, página 145. Nuestra unión con Cristo simbolizada por medio del bautismo significa que lo que es una realidad en Cristo también lo es en nosotros. Dado que Cristo es el, comillas, linaje de Abraham, como, comillas, coherederos con Cristo, Romanos capítulo 8, verso 17, los creyentes también son herederos de todas las promesas del pacto hechas a Abraham y a sus descendientes. Detente a pensar que lo que es en realidad en Cristo también lo es en nosotros. ¿Cómo debería afectar cada aspecto de nuestra existencia esta verdad maravillosa?